como yo no estoy. ¿Te acuerdas de aquella música? Te invitamos a escuchar todos los domingos a partir de las 8 de la noche un programa donde las canciones del ayer aún se escuchan. ¿Te acuerdas de aquella música? Todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Un programa dedicado a personas de todas las edades. La música que te gusta y que siempre te hacen recordar momentos agradables. Se le fue tu amor, se le fue tu querer, pobrecito. ¿Te acuerdas de aquella música? Aquellas canciones que te hacen recordar momentos agradables. Las melodías de aquellos tiempos, las que nunca se olvidan, las que solo se mantienen vivas aquí en su 97.1 FM. ¿Te acuerdas de aquella música? Sintonícenos este y todos los domingos a partir de las 8 de la noche. ¿Te acuerdas de aquella música? Por la caminata, ¿por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Radio Juventud Libre, la otra radio del municipio Guasín. Una vez más, le damos la bienvenida a todas y todos nuestros amigos y amigas quienes nos escuchan a través de la red. Les saludamos el equipo de trabajo de la 97.1 FM, en la coordinación general Armando Durán, en los controles Virgilio Parra, en el montaje Rita Aide Torres y en la producción quien les habla su amigo de siempre, Nerio Parra. Así que reciban todos ustedes nuestro saludo y bienvenidos al espacio musical ¿Te acuerdas de aquella música? Que transmitimos a través de internet en nuestra página oficial. Así que desde este momento comenzamos con la música que te gusta, la de aquellos tiempos, la que nunca se olvida, la que te hace recordar, y sobre todo usted, amiga, amigo, que está sentado frente al computador trabajando, navegando, buscando información. Y qué más que una buena música romántica a través de Radio Juventud Libre. Así que comenzamos desde ya con dos buenas melodías, ahí las tienen, dos melodías para recordar. Él me mintió con Amanda Miguel y el grupo C, Quiero escribir tu nombre. Disfrútenla. Thank you.

colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Los ladridos de los perros. El ladrido constituye la vocalización más habitual que produce el perro, a pesar de que posee un abundante repertorio de señales sonoras. Normalmente ladran al ponerse nerviosos o excitarse ante algo desconocido que ocurre en su entorno. Por ejemplo, cuando algún extraño llega al hogar en el que él habita. Por ello, el ladrido es para el dueño una señal de un posible peligro del que el perro puede alertar. No obstante, también constituye una forma de comunicación entre perros, e incluso hay alguien que asegura que poseen un verdadero lenguaje elaborado para hablar entre ellos. Lo cierto es que el ladrido es la principal arma con la que cuentan para comunicarse con sus amos. Esa es la forma en que nuestra mascota, nuestro perro, puede comunicarse con sus amos, a través del ladrido. El perro procede del lobo, que originariamente se criaba en el bosque, donde los mensajes sonoros tienen gran utilidad debido a la dificultad que la vegetación tupida provoca para comunicarse de forma visual. Muy buena esta información, es bueno. Es bueno conocer algo de estos animales, de los perros, de nuestras mascotas, porque aprendemos cosas de ellos. Bueno, continuando con nuestro programa, ahí tienen dos temas de aquella música, la música de siempre, la que se mantiene viva aquí en su emisora comunitaria. Estoy enfermo de amor, estoy así porque desesperación constante por tenerte a mi lado. Si hasta me he convertido en el más egoísta de los hombres, pues no quisiera que nadie disfrute de tu sonrisa, de tu mirada, de tus palabras, como lo hago yo. Aquella música. Ser yo parte de tu vida. Compartir tu misma almohada. Amame, amame, amame, amame, amame. Y cuando me haces sonreír, y hasta cuando me haces llorar, amame, amame, amame, amame. Enojas conmigo. Amame. Me gusta cuando estás arrepentido. Amame. Amame. Amame. Amame. Amame. Me gusta si no más. Galería Aquí Me Veo. La 97.1 FM ya tiene su galería Aquí Me Veo, la galería alternativa de nuestros rostros. Búscate allí. Puede ser que allí te encuentres, que nuestra cámara te capturó descuidado o descuidada, o que con gusto posaste para ella. Aquí Me Veo, la galería alternativa de nuestros rostros. Visita nuestra página web www.rajuli.org.be y acceda

Así que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Les invitamos para que continúen visitando nuestra página web, donde encontrarás gran variedad de información que podrás compartir con tus amigos y con tus amigas. Para despedirnos por esta vez, les dejamos este precioso tema titulado ¿Por qué te vas? Con Janet. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán.